Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, ciclo agua. Los ríos son macrosistemas que nacen en las nubes, con Juan José Neif, capítulo 1. Y ahí muestra las, ahí veo por primera vez las imágenes satelitales de Sudamérica. Y entonces él mostraba que Sudamérica es, tiene solamente tres grandes centros montañosos. Uno es la cordillera de los Andes, el otro es el macizo de Guayana, que está en la parte noroccidental de Sudamérica, cerca de Venezuela, para tomar una referencia, y el otro es el macizo de Brasilia, que está en el noreste de Sudamérica. Juan José Neif, doctor en biología. De esos tres grandes centros montañosos, como él lo presentaba, dice, bajan todas las aguas y todos los sedimentos y todos los minerales y todo lo que es información en sentido general, todo lo que ocurre en Sudamérica tiene que ver con esa particular geografía. Cuando el hombre dijo eso, yo dije, pero entonces quiere decir que los lagos y las lagunas que yo estoy estudiando tienen que ver con los ríos. Uh-huh. Entonces, cuando volví, dije, bueno, tenemos que estudiar los ríos. Mi director era especialista en ríos y le digo, mire, yo quiero empezar a trabajar en ríos. Y me dice, sos muy ambicioso. Y le digo, no, yo soy curioso, son cosas distintas. La ambición es más, la curiosidad es la necesidad de aprender. Entonces me dice, bueno, terminas las 4 becas y no hay posibilidad de entrar a lo que se llama carrera del investigador del CONICET. Para ubicarnos un poco en qué es una cosa y qué es otra. Cuando uno se inicia en investigación, generalmente se inicia en el CONICET, podría ser en el INTA o en el INTI o en el INSIT, pero en el CONICET vos entras como becario, esto es como aspirante o pinche, digamos, ¿no es cierto? Es decir, entonces, mostrás que podés hacer investigación, son 4 años de aprendizaje. Hoy existen las becas doctorales, en ese momento no estaban las becas doctorales. Después de esas 4, después de ser becario, vos concursás un cargo en lo que se llama carrera del investigador, que es como en las Fuerzas Armadas, la carrera de oficiales. Y si no, tenés la otra posibilidad, que es un cargo técnico que viene a ser como la carrera de suboficiales. Los suboficiales en las Fuerzas Armadas pueden tener tropas a su cargo, pero no arman la guerra. La guerra la arman los oficiales. En el CONICET es lo mismo. El que sigue de becario pasa a la carrera del investigador, es el que tiene proyectos, el que forma grupos de investigación, es el que tiene relaciones institucionales con otros grupos de trabajo, con otras instituciones, otros centros de investigación. Entonces, bueno, yo me presenté a eso, a la carrera del investigador. La primera vez no entré, entonces me dieron un contrato y estuve un año con ese contrato y después me ofrecen entrar para ir a un instituto que se iba a crear en Corrientes. ¿No es cierto? Que ya se iba a llamar Centro de Ecología Aplicada. Y ya la palabra ecología estaba claro, en lo que va a ser la sigla del SECOAL, ¿verdad? Claro, entonces me ofrecen de venir por un año a Corrientes, imagínate, era mi pasión. Entonces dije que sí, para colmo de males estaba enredado con una chica que estudiaba, que habían ingresado como becaria al instituto, Alicia Poy. Y entonces, cuando se arma la posibilidad de este instituto, vinimos con 4 personas a formar el instituto con nuestro director, con Bonet. El doctor en biología Juan José Neif tiene más de 100 contribuciones científicas publicadas en revistas y libros argentinos y extranjeros con arbitraje. Ha merecido 4 premios de sociedades científicas y académicas y es académico honorario de la Universidad de Pilar, de la República de Paraguay y miembro de honor de la Junta de Geografía de la provincia de Corrientes. Juan José Neif fue distinguido por el Honorable Senado de Corrientes y por el Honorable Senado de la Nación Argentina por su trayectoria científica y sus valiosos aportes al conocimiento ecológico de los ríos y grandes humedales. Los que quedamos permanentemente éramos 4. Me tuve que casar porque en ese momento me dijo mi director: ¿cómo va a ir a Corrientes y no va a estar casado? Era una condición. La sociedad lo ve muy mal a eso. Uh-huh. Así que bueno, ganas no nos faltaba, nos casamos. Y bueno, aquello que era por un año se transformó en la historia de mi vida. Nacieron 4 yacarecitos. Uh-huh. Hoy la más grande tiene 42 años, después hay uno de 40 y otro el más pequeño tiene 35 años, por ahí más o menos, no estoy del todo seguro. aquí hicimos un poquito, vinimos a instalar ecología, que no existía ecología. Formamos el Centro de Ecología Aplicada al Litoral. Trabajamos en una, nos habían dado una oficina en la dirección de puertos, un salón, y a partir de ahí empezamos a conseguir microscopios, estufas, a hacer relaciones con la Facultad de Ciencias Exactas, con la universidad. Y conseguimos, ocurría que en ese momento estaba en proyecto Salto Grande, la represa de Salto Grande, la represa de Yaciretá y la represa de Corpus. Entonces, el doctor Boneto, que era una persona muy sagaz y muy bien catalogada, muy prestigioso, consiguió contratos con estas empresas, especialmente con Salto Grande y con Yaciretá, para hacer parte de los estudios que se llamaban estudios de base, entonces no eran estudios ambientales, para hacer parte de los estudios de base para la concreción de esas presas. Entonces nosotros hicimos buena parte de los estudios ambientales y eso nos dio recursos adicionales a los recursos que daba el CONICET, recursos adicionales para trabajar, ¿no es cierto?, en problemas concretos, en problemas que eran de la región. El desafío era ese. Era decir, bueno, nosotros tenemos que hacer cosas que además de que sean novedosas para la ciencia, que de alguna manera tengan impacto en la región. Entonces, esos estudios fueron la primera patada en esa línea. Después conseguí, con la provincia de Corrientes, conseguí un contrato para estudiar el Iberá, porque el Iberá, que es el humedal más grande de la provincia, está en el centro de la provincia, tiene 12.300 kilómetros cuadrados. Esteros del Iberá se denomina al extenso humedal que abarca unos 12 kilómetros cuadrados y está ubicado en la provincia de Corrientes. En el macrosistema del Iberá se desarrolla un ecosistema subtropical y tropical de enorme diversidad. Debido a su peculiar geografía y difícil acceso, la zona cuenta con una rica y variada población animal. La flora local incluye numerosas especies acuáticas como el camalote y las amapolas de agua, dando lugar a la formación de embalsados o islas flotantes. Ese lago, rodeado de enormes esteros, en ese momento era un problema para los agricultores porque no eran tierras, eran tierras anegables, no se podía hacer agricultura. Era también el sueño de los ingenieros hidráulicos porque ellos soñaban con usar el Iberá como un gran lago y derivar caudales de las crecidas extremas del río Paraná al río Uruguay, ¿no es cierto? Entonces, cuando eso iba a determinar que no hubiera inundaciones o las inundaciones fueran menores en la zona de Corrientes, Paraná, en el tramo bajo del río. Claro, esta gente ignoraba de que ese enorme lago no era un lago con cubeta mineral, sino que estaba lleno de una masa como si fuera de corcho, que son lo que se conocen como embalsados, son suelos orgánicos por el desarrollo de la vegetación durante miles de años, más de 5.000 años, ¿no? Bueno, entonces ese proyecto también estaba vigente. Y había otro proyecto que era de parques nacionales para convertir el Iberá en un enorme parque, en un parque nacional. Pero ¿qué pasaba? Ese proyecto no era viable porque el costo era impresionante. Había que cercar 12.000 kilómetros cuadrados, no era cosa fácil. Colocar personas, guardaparques, gente que cuide y demás. Bueno. Entonces, en ese momento estaba el gobernador, era el general Carlos Gómez Centurión, estamos en la época del proceso, año 77, y entonces lo llaman al ingeniero Popolicio, aquel que yo había visto de las imágenes satelitales, Él estaba viviendo en Corrientes, lo llaman a él para hacer un estudio de Iberá. El gobernador le dice, mire, acá hay unos que lo quieren convertir en un embalse, otros que lo quieren secar, otros que quieren hacer un parque, pero yo veo que ninguno tiene la vaca atada, porque ninguno conoce bien de qué se trata. Yo le he tomado entrevistas y me he dado cuenta que son inconsistentes. Y entonces le dice Popolicio, hay que hacer un estudio. Y si usted lo puede hacer, sí. ¿Usted tiene recursos, gobernador? Sí, le vamos a dar los recursos. Entonces Popolicio lo llama al ingeniero Paoli, que estaba en lo que entonces se llamaba el Instituto de Ciencia y Técnica Hídrica, que ahora es el INAH, Instituto Nacional del Agua, ¿no? Lo llama a Paoli de Lina y lo llama a Boneto por el CONICET, y entonces ahí surge el estudio del sistema de Iberá, un estudio que duró 2 años, lo financió la provincia, salieron 14 tomos y hasta el día de hoy la información que produjimos ahí es información vigente. Todavía hay cosas que cuando vamos al campo decimos, bueno, pero ¿y cómo hicimos esto? Incluso retomamos un estudio de esa época, lo retomamos en el 2009, fuimos, dijimos, vamos a ver qué pasa con el cambio climático, porque a partir de la década del 80 y más fuerte en 1990, se empieza a mover el tema del cambio climático. Entonces, nosotros, el estudio que habíamos hecho allá por el 76-78, era un estudio en una época normal, de lluvias normales. Y en el año 2007 a 2009 vino una seca muy parecida a la que tenemos ahora en la Cuenca del Plata, ¿no es cierto? Una seca de 2 años y se secaron gran parte de los esteros, los niveles de las lagunas habían bajado. Y entonces era un periodo de estrés muy fuerte para el Iberá. Juan José Neif, doctor en biología. Entonces dijimos, vamos a ir a los mismos lugares que habíamos estudiado en el 76-78 y vamos a hacer el relevamiento de plantas y de animales para ver qué pasó. A ver cuál es el grado de resistencia de ese sistema natural. Y nos encontramos, la sorpresa que nos encontramos fue de que la estructura que habíamos visto 30 años atrás se mantenía. O sea, tenía el sistema tiene lo que se llama resiliencia, o sea, capacidad de absorber cambios muy grandes. Entonces, ese trabajo lo publicamos en una revista que se llama Biodiversity and Conservation en el año 2010, creo que fue. Y después de eso, hicimos otro estudio para evaluar el cambio climático sobre el Iberá, porque teníamos aquellos datos antiguos y estudiamos la posibilidad de los cambios en la biodiversidad. Ratificamos eso. Ese estudio lo hicimos para la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Cuando yo les llevé los resultados de lo que tenía, me dicen, pero espérese, usted está diciendo que no va a haber impacto sobre la biodiversidad del humedal. Sí, es así. No, dice, pero eso contradice lo que se conoce. No, le digo, no contradice lo que conocemos en este sentido. Lo que yo estoy diciendo es que no está en peligro la biodiversidad del humedal debido a la tolerancia que tienen las plantas y los animales del humedal, sino que lo que está en peligro son las actividades humanas, los cultivos que hace la gente en la zona de Iberá. Entonces, estudié el impacto que puede tener el cambio climático sobre las forestaciones, sobre la ganadería, sobre los cultivos de arroz, y entonces completé mi informe. Y le digo, los sistemas humanos son los que son vulnerables, porque necesitan mucha predictibilidad. Los organismos que viven en los esteros y que viven en los ríos y en la naturaleza en general, no es que se han instalado hoy en el ambiente, como la gente por ahí tiende a creer. No es una foto de la naturaleza. Ha habido un proceso de selección y de adaptación que es de miles y de millones de años, en los cuales esas especies han quedado los que realmente son aguantadores a todo. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando,